por lo humanamente vivido y lo divinamente humano, por el sueño que construimos con el alma y con las manos. A través del universo, en el viaje en el que vamos, contagiándonos de vida por el tiempo y el espacio, voy amando. Donde inventas las palabras que ahora salen de mis labios, dibujándose en canciones que oirán tus ojos claros. Lo divinamente humano, por el sueño que construimos en el tiempo y el espacio, voy amando. Que ahora salen a tu paso y mientras dibujo canciones, mientras vos te vas danzando y por tu tiempo y por tu espacio, donde inventas las palabras y ahora salen de mis labios, dibujándose canciones que oirán tus ojos claros.